eso lo sé. Yo te quise, también lo sabes. Me quisiste, eso lo sé. Yo te quise, también lo sabes. Mucho amor yo te regalé. Mucho amor tú me regalaste. Mucho amor yo te regalé. Mucho amor tú me regalaste. Pero el tiempo nos traicionó y ese amor se fue marchitando. Pero el tiempo nos traicionó y ese amor se fue marchitando. Es mejor separarnos hoy que mañana seguir soñando. Es mejor separarnos hoy que mañana seguir soñando. Llora porque todo terminó. Piensa que es mejor para los dos. Yo sé que otro amor vas a encontrar. Yo sé que muy pronto olvidarás. Lloras porque todo terminó. Piensa que es mejor para los dos. Yo sé que otro amor vas a encontrar. Yo sé que muy pronto olvidarás. Sé que otro amor vas a encontrar, yo sé que muy pronto olvidarás.